Estos días estuvimos hablando un poco del fallecimiento de una militante de derechos humanos que bueno, fue referente para un montón de sectores, pero además venimos contando que era una persona muy conocida de modos paralelos, o sea, una mina que colaboraba con un montón de causas casi en manera secreta, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de Noemí Labrune, que entre sus hitos tuvo haber sido la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro. Bueno, fue honoris causa por la Universidad Nacional del Comahue, lo hemos contado. Pero Noemí Fiorito de Labrune, que falleció con 93 años, tuvo una larga vida, había estudiado filosofía en los años 50 en la UBA, se juntó con el obispo Jaime de Nevares y ahí fundaron la PDH. Lo cierto es que, ella, además de su militancia en derechos humanos, tuvo una militancia muy alta con distintos temas, no solamente en, por ejemplo, causas de delitos de lesa humanidad, sino también en cuestiones de lo que podríamos denominar así cuestiones de la tierra, de cuestiones de defensa de pueblos en relación, por ejemplo, a la base estatal, que puso Estados Unidos también en esa zona, discusiones alrededor de minerías. Bueno, encabezó muchas luchas esta señora. Y también lo que veníamos contando, una persona que por cuestiones de la vida tuvo plata, una herencia y cosas, no sé qué, y esa plata la usaba para distintas causas y proyectos de manera totalmente secreto. Tanto que ella le ofrecía dinero a proyectos que había que apoyar y les pedía que a cambio solamente le guarden el secreto. O sea, no le interesaba figurar, ni mucho menos. Una persona que llegaba, va a parecer una tontería, pero digo porque mucha gente cuenta esto, llegaba, no sé, tenía para apoyar un proyecto $2,000 uh-huh. y llegaba en una suerte de, ¿cómo se llaman? Chinelas de como de junco, ¿viste? Como y un pantaloncito muy, muy común y en el bolsillito sacaba unos $2,000 para apoyar un proyecto y no pedía nada, no pedía que no se cuente. Conocí un proyecto, por ejemplo, en el cual les compré un tractor. Y esto fue hace nada, el año pasado. O sea, realmente una suerte de trayectoria pública muy reconocida, pero uh-huh. una trayectoria también de un poquito más secreta, muy importante también, porque apoyó un montón de causas sin querer que se diera su nombre, y ahora, después del fallecimiento, todas estas historias empiezan a tomar otra fuerza, ¿no? Y empiezan a contarse entre sí y se va armando también una suerte de, a ella no le gustaría probablemente escuchar esto, pero una suerte de mito también sobre todas las causas en las cuales colaboró Noemí. Y tenemos en línea a Violeta del Bolsón y parte de la Asociación Sur, que efectivamente ella también la conoció y nos puede dar cuenta un poco de toda su larga e extensa vida también. ¿Cómo va, Violeta? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por esta comunicación y por pensar en el entramado pequeño del cotidiano de Noemí Labrune. ¿Cómo lo definirías ese entramado cotidiano justamente? Muy muy bien entramado. Muy buena tejedora la doña. Sí. Como un entramado que te permitía tener confianza. Y entonces, si vos con la proyección de un sueño no tenés voces que te alienten, personas que tejan un entramado que te dé confianza, ¿no? Es difícil avanzar en cualquier época, ¿no? Avanzar, subir, bajar, no importa ese detalle, pero alguien que, eso, te dé una estructura de confianza. Esa era Noemí Labrune. Eso fue para nosotros, para la Asociación Artístico-Cultural Sur. ¿Cuándo empieza a tomar vinculación con la asociación? Desde el principio. Bueno, su hija Albertina, Betina, es una de las socias fundadoras, junto con Eger Puerto, Maite Aranzábal, Chuabad, Patricia Molinero, Jorge Leibiker, Daniel Lugones, Mariel Valle, tantísimas personas que yo te estoy nombrando que más o menos a esta altura estamos en el rango de 50, 60, 70, dijo el otro. Bueno, toda esa gente que fundó la Asociación Sur hace 30 y pico de años atrás, aquí en el Bolsón, otro paradigma hace 30 y pico de años, ¿no? Pensado en una zona muy alejada y pequeña, ¿no? Muy rural en aquellas épocas. Y todos estos jóvenes de antaño que fundaron esta asociación civil sin fines de lucro, una asociación cultural, y ahí estaba Noemí apoyándonos, ¿no? Acompañando en todo lo que no sabíamos, pero presentíamos. Claro. Y usted, vos sabe que hay muchas historias que nosotros estábamos tratando de reconstruir también, de muchas historias, le digo la palabra secreta como para decirlo de alguna manera, pero como mucho apoyo a causas, a veces hasta con dinero, donde ella pedía que no se cuente que era ella la que había apoyado ese proyecto. Sí, o sea, hay cientos de historias así, es muy loco. Sí, sí, muchas, y no de un solo sector, ni de la población, ni social, ni cultural, no, un gran abanico de pequeños agujeritos por donde se nos va la energía de la historia, y ahí estaba Noemí, de cualquier manera, ¿no? Desde lo económico, como decías vos, porque siempre fue una mujer muy generosa y repartía lo que recibía, pero también con su presencia, con su pequeño caminar, con su mirada, con sus palabras hechas testimonio, libros, su gesto siempre adusto. Bueno, nosotros tuvimos la particularidad de compartir con ella vivencias familiares, digamos, ¿no? Aquí fue un hito en esta comarca andina del paralelo 42, la murga huacha del río Quemquemtreu, uh-huh. Que fue una murga que vivió 20 años y que la hacíamos todes, los de la Asociación Tour, y bueno, y ahí estaba la familia sanguínea de Noemí, que en realidad la murga huacha se transformó en una gran, más que familia, en una tribu, ¿no? Muy, muy. Aprendimos un montón de Noemí y agradecemos un montón su acompañamiento. Y además, cuando te acompañaba de lejos, no hacía falta que estuviera, ¿no? Con un gesto pequeño de ella, como una mariposa, así, ¿no? Un aleteo y ¡wow! En otro lado pasaba un montón con su aleteo, ¿no? ¿Cómo podrías contar eso? A ver, en alguna anécdota quizás o en alguna historia que dé cuenta de esa cercanía y lejanía que decís. Bueno, todos podrían contártelo, ¿no? Los familiares o los sobrevivientes de la última dictadura militar, ¿no? Un gesto de Noemí de volver a golpear una puerta que ya había golpeado muchas veces, igualmente insistía en golpear una puerta, bueno, como esa insistencia de esa mujer y de tantas otras como ella y otros, y otras como Noemí, estamos acaparados, hablando vos y yo, ¿no? Fíjate cuánto sí. Ese aleteo, claro. ¿Sí? Que sí, ni siquiera vos no sabés ni quién fue Noemí, o sea, si no ves por foto no te das cuenta quién es, yo que la vi, tantos otros que la vivieron y la disfrutaron 24 horas sobre 7 días a la semana. Bueno, no, igual, igual le cuento, digo, para ser sincero, sí tuve el gusto de conocerla, la conocí por suerte y un personaje encantador, porque aparte también conozco a su hija, con la que usted nombró, así que sí. Personas encantadoras también. Contanos tu anécdota, ¿cómo fue? ¿Cómo las conociste? Sos Juan. Claro, soy el sobrino de Sol. Claro, vos sos el sobrino de Sol, yo soy la... Es la presidenta hoy de la Asociación Sur. Me hace contar infidencias al aire, y bueno, le tengo que contestar. Muy bien, sí. Estás muy entroncado con el Bolsón. Claro, por supuesto. Bueno, por eso, de ahí se imaginará que una cosa lleva a la otra y... Sí. Imagínense que la primera vez que anduve por allá fue en el 23... en el 98 o 99, que fue justamente... ¿Viste la comparsa de la cuenca o Circo Mutante? ¿Qué Exactamente, viste? las dos, las dos. Ah, así que... Claro, bueno, yo soy Violeta de Viruta y Sudor, de sí, los títeres. Sí, sí, yo sabía, sabía, pero bueno. Ah. no, y en una de esas primeras experiencias ya, obviamente, alguien había nombrado a Noemí, no recuerdo si estaba, pero después, un par de años después... Sí. Ya ahí me crucé a Noemí en alguna actividad de derechos humanos que se ha hecho en el Bolsón, que ahora no recuerdo, y ya era una de esas personas que son, digamos, magnéticas, por decirlo de alguna manera, que generan esa atracción en su forma de hablar, en su forma de referirse, aparte, una persona excesivamente culta, digamos, ¿no? Sí, sí, nos sacaba, nos daba vuelta como una media. Nos pasaba el trapo, pero de una manera... también quiero decir, en el marco de esta charla de infidencias que se abrió, que están escuchando a Violeta, una gran creadora de historias para niños, jóvenes y adultos también, debo decir, en su momento con alguna de esas obras que vi, también me generó mucho encanto, así que bueno, vale también la mención para vos. Muchas gracias. Y ahora yo estoy trabajando con tu mamá. Ah, bueno, se siguen abriendo puertas. Ay, bueno, qué lindo. Bueno, qué lindo. es así, ¿viste? Sí. ¿Viste que recién decíamos dónde aletea una mariposa hasta dónde llega? Sí, totalmente, totalmente. No, estoy trabajando con tu papá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿y cómo anda ese trabajo? ¿Anda lindo? ¿Anda bien? Sí, bueno, nos ayudó hace poquito que estrenamos. Mirá, vamos para otro lado. Noemí siempre nos permite eso porque es así. Hace poquito estrenamos un espectáculo y necesitaba una concreción con uno de los muñecos, uno de los títeres del espectáculo, y tu mamá me resolvió todo velozmente, funcional para mí como titiritera, y funcionó con el público, entonces estuvo re bueno, sí. Y ahora estamos encarando otro trabajo, acompañándola, las dos, acompañando a la turca, que es otra de acá que seguro conoces. Sí, claro, la madre de Jazmín. Sí. Bueno, che, Violeta, qué lindo, qué linda charla. Esto venía a colación, obviamente, no, de nombrar... Pará, yo actué con tu hermana y tu hermana conmigo. Y bueno, estamos todos mezclados, ¿viste? Ya en cualquier momento aparece mi perro metido en esta historia, te digo. Aparece el chancho. No, vos sabés que bueno, te cuento un poquito lo que decía más temprano, que es que a mí me sorprende, esto mucho antes del fallecimiento de Noemí, pero el año pasado, me charlando con dos personas que no se conocían entre sí, de dos proyectos colectivos distintos, de dos lugares distintos de la Argentina, pero te digo a 500, 600, no, a 1000 kilómetros de diferencia entre esos dos lugares, las dos personas me hablaban de que había una señora que los había ayudado en un proyecto que estaban haciendo y me contaban porque les había impactado ese encuentro con esa señora. Después yo atando cabos caía en que era Noemí. Entonces me quedé muy flasheado con esas historias de cómo ella ayudaba y les pedía que no se cuente que había sido ella porque no quería que su nombre aparezca, no quería levantar bandera, viste, con una visión muy humilde también de todo eso. Sí. Sí. Y hoy me parece importante hablar esas historias también, ¿no? Porque no es casual, no es casual, y es importante que esto se nombre y se cuente. Sí, porque sostener lo concreto de lo que uno expresa, ¿no? Como deseo, como futuro, como militancia, lo concretito de esa requiere dinero. Sí. ¿No? O requiere tiempo de voluntariado, ¿no? Y Noemí nos ayudaba con todo eso. Claro que sí. Me quedé pensando en esto de la ayuda así silenciosa, ¿no? Casi como un trabajo de hormiga. O sea, la verdadera entrega, ¿no? Hacerlo por principios, por miradas, no buscando la... Sí. No buscando solamente la retribución, ni qué va a hacer el otro, ni mucho menos. O sea, no especulando. No, para nada, para nada, para nada. O sea, cuando en un momento la Asociación Sur estaba tan tan grande, tan llena de jóvenes y jóvenes, que decidimos ocupar el terreno de la esquina del pueblo, ahí céntrico, y compramos una carpa de circo. Fue un gesto gigantesco económico para un grupo de personas que militaba voluntariamente y que sigue sosteniendo la cotidianidad voluntaria del Centro Cultural Eduardo Galeano y de la Asociación Sur. Entonces con la turca salimos a pedir plata prestada, porque teníamos que, o sea, la carpa la pagamos toda una arriba de la otra, sí. Pero hubo que salir a también a ver si el si la gente del pueblo nos prestaba dinero, nos donaba dinero, nos acompañaba en esta en este paso económico y energético gigantesco para nosotros como grupo, ¿no? Y bueno, y Noemí nos prestó, nos costó 40.000 de aquella época, y Noemí nos prestó 5.000, pero nos dijo claramente que nosotros teníamos que devolver ese dinero. Y la forma de devolver ese dinero era ir afinando el proyecto de la Carpa Teatro para que todas las funciones que diéramos en ella fueran a la gorra. Entonces, bueno, eso. No, eso, no, re lindo, o sea, sí, está, aparte era el compromiso. No había una devolución monetaria de lo que ponía para ayudarte. Sí. Había una devolución en criterio, en sostenimiento de un proyecto, ¿no? Bueno, como es a miles te puedo contar, o sea, no sé, en el momento que yo fui presidente de la Asociación Sur, y te hablo de hace muchísimo tiempo atrás, no teníamos, teníamos una cuenta bancaria, pero no teníamos nunca un peso en esa cuenta bancaria, porque con lo que hacíamos nos movíamos, no pretendíamos más, ¿no? Y no sabíamos tampoco que se venía un mundo en donde si vos legalizabas tu situación, te ponías financieramente, hablando financieramente en blanco, ¿no? Sos una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Bueno, y entonces queríamos hacer algo y entonces fuimos a pedir ayuda, orientación a Noemí, y entonces nos dijo, si una organización, si un, ponele el Estado que te daba un subsidio, ve que tenés una cuenta bancaria sin ningún peso, es probable que piensen de vos que no sabés manejar el dinero. Entonces es probable que no te den lo que pedís. Entonces, ¿por qué no empiezan de a poquito a manejar un pequeño círculo de dinero en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que cada día de la organización, digamos, ¿no? Para poder aceitar una cuenta bancaria que tenga una función dentro de una estructura capitalista, como es lo que hacemos, ¿no? Como organizaciones. Distributivo, un capitalismo distributivo, que es distinto a lo que, al voraz, al que te come el cogote. Bueno, si querés jugar con esas reglas de pedir un subsidio a un estamento del Estado y tal, vos tenés que pararte sobre tus pies solo, ¿no? Y aprender en lo pequeñito del detalle. Y bueno, y esa fue su contestación. No nos dio dinero, nos dijo eso. Y eso nos enseñó el inicio, nos mostró la puertita, dónde era el inicio del camino. Y bueno, y nos transformamos en quienes somos hoy, ¿no? Un centro cultural con una sala que subvenciona en el Instituto Nacional del Teatro, con una carpa, bueno, con una carpa teatro, bueno, y con tantos otros proyectos de la Asociación Sur. Violeta, hablando un poco de Noemí, de todos estos conceptos que aparecen en esta charla, digo, en un tiempo tan difícil como que estamos viviendo, con tantos mensajes de profundización del individualismo y del egoísmo, ¿cuál crees que es por ahí el gran mensaje o lo que queda para decir alrededor de la figura de Noemí en relación a estos tiempos que corren? Ay, ay, ay. Bueno, yo te digo algo que nos empezó a surgir estos días, que sentimos que a veces las palabras nos embocan, ¿no? Quedás abrochado de las palabras que decís. Entonces, bueno, como nosotros somos payasos de naturaleza, por acá, por la Asociación Sur, inventamos un nuevo apellido para una persona que ya no queremos nombrar como se nombra a sí misma. Entonces, ahora le decimos Sintulay. Sintulay. Sintulay. Sí. ¿No? Esa es tu ley, yo no la quiero, yo construyo la nuestra. Y todos los días, en cada gesto. O sea, si sos un trucho adentro con tu perro, con tu gato, con tu compañera Arore, con tus hijes, con tu el maestro de tu... No, si sos un trucho, sos un trucho siempre. Siempre y en todos los estamentos de la vida. Entonces, eso, es... Ese, ¿cómo decir? A ver si me puedo expresar en una metáfora clara, ¿no? Noemí, en mi vida particular y en mi vida como militante de la Asociación Sur y de todo lo que eso implica en este lugar de la Comarca Andina, fue como una piedrita chiquitita, chiquitita, porque yo era peticita y bien flaquita, ¿viste? Chiquitita, una piedrita chiquitita, chiquitita que cayó en el estanque de mi vida, de mi cuerpo, de mi corazón. Y si vos lo ves físicamente, eso se crea como una serie de ondas expansivas, sí, circulares. Sí. ¿No? Sí. Bueno, eso fue Noemí para mí, también muchas otras personas, pero Noemí, que claramente en este aspecto que te digo, ¿no? Después es la mamá de mi coequiper hermana Bettina Labrune. Claro. Bueno, y superabuela de todos los hijos nietos que nacieron de la murga guacha, ¿no? Entonces, bueno, eso, deseo para vos, para los tuyos, para los que están escuchando y los tuyes, eso. Violeta, ha sido realmente este intercambio muy muy lindo, muy muy cálido. Los mensajes que nos llegan también hablan de esto, de sentirse parte de una historia muy muy larga, donde solo estamos contando un pedacito, una historia de más de 90 años. Y te agradezco también la profundidad de tus palabras y la forma de poder transmitir escenas que hace que todos nos sintamos parte de eso. Bueno. Bueno, a ver cuándo se vienen por acá y nos charloteamos de caripela a caripela. Sí, dale, lo tomamos. Y me quedó una duda, ¿la carpa esa a la que ahora hablabas era la carpa del Circo Ciclo? Sí, la carpa del Circo Ciclo. Mi memoria todavía funciona. Sí, sí. No sabemos este año, ¿viste? Sí. Porque, ay, mamita. Sí, está difícil. Habrá que ver la fuerza del jinete, pero y la jineta, el jineto. Sí. Pero, en este momento pareciera como que llegar hasta acá nos llevó mucha energía. Y estamos un poco cansadas. Entonces veremos lo que nos depara el destino. Totalmente. Abrazo grande, Violeta. Que tengas lindo día y gracias. Abrazo. Por esta charla. Abrazo, Juan, y ahí a todos los que están contigo. Dale, que andes muy bien. Chau, chau. Y todas y todes. Chau, chau. Chau. Bueno, a quien escuchaban, Violeta forma parte de la Asociación Sur, que es una asociación que tiene un montón de actividades. También tiene el Centro Cultural Galeano. Queda en el Bolsón, ahí en el centro. ¿Y por qué estábamos hablando con Violeta si recién te enganchás? Porque la Asociación Sur y un montón de gente de la comunidad artística, cultural y política del Bolsón estuvo cerca de esta persona, que es Noemí Labrune, quien falleció el fin de semana, una militante de derechos humanos muy importante en Argentina, murió con 93 años, fundadora del APDH en varias provincias, entre otras cosas, y una persona que, bueno, no se ha hablado mucho porque no era de las más conocidas quizás de las figuras del movimiento de derechos humanos, pero nosotros la queremos traer una y otra vez porque son estas historias las que han construido también la red de contención que en algún punto hacen que las cosas funcionen, así que nada, mención y homenaje también a Noemí.